toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que ahí tienes la escucha online y los podcasts. Hoy es lunes, es 24 de mayo del 2021. Luce el sol, los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 29 grados de máxima y los 15 de mínima. Y te cuento lo que tenemos hoy para ti aquí en Gelves en la Onda. Enseguida nos vamos con el espacio. Hoy hablamos con Jorge, en el que nuestra compañera Triana Abad y Jorge Jaldón, desde la habitación saludable, nos habla de nutrición y buenos hábitos. Hoy hablarán del tren de los alimentos. Justo después tendremos nuestro informativo local, ese informativo en el que te contamos todas las cosas más cercanas a ti. Entre ellas, oye, que el ayuntamiento está ahí preparando para abrir las dos piscinas municipales. Noticia que saltaba este fin de semana a la palestra y que no ha dejado indiferente a nadie. Y por supuesto, hoy es lunes y tenemos nuestro espacio de inglés con nuestra profesora particular y de Little London también, Rocío Barea. Hoy además vamos a hablar del have and do, son el uso de expresiones y formas de estos dos verbos tan importantes en el inglés. Y por último nos iremos con nuestro compañero y psicólogo Jesús Molina. Su mente sana nos hablará sobre los refranes, psicología popular. En fin, nosotros lo que vamos a hacer es arrancar Gelves en la Onda, arrancar la semana aquí en la 88.6 FM. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, y para no arrancar demasiado frenéticos, tenemos una maravillosa canción. Es la reedición de un tema que ya había grabado y cantado Andrés Calamaro. Pero bueno, esta vez en vez de sonar rock, suena, bueno, pues mucho más íntimo, con Alejandro Sanz, este Flaca. No me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un sabueso, un perro ideal que aprendió a ladrar, a volver al hogar para poder comer. No me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duele, no me hacen mal. Lejos en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban que llegarán. Thank you. acá, no me claves tus puñales por la espalda. Tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Caracolea Helves 2021, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Helves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Helves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Helves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Helves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Helves. Caracolea. Ay, caracolea. Bienvenidos a Hoy Hablamos con Jorge, un programa donde conoceremos detalles, curiosidades y dudas sobre nutrición desde la habitación saludable. Un espacio donde aprenderemos no solo sobre nutrición, sino también de cocina y recetas originales, sanas y muy, muy divertidas. Para ello, Jorge Jaldón, graduado en Nutrición Humana y Dietética, licenciado en Farmacia y licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Triana? ¿Cómo estamos? Pues aquí una semanita más. Te quería comentar esta semana porque tengo en la nevera un cartel súper chulo con dibujos súper bonito que me han dado en el colegio para mi hija, que se llama El tren de los alimentos. Uf, el tren de la bruja lo llamo el yo. El tren de la bruja, sí, pues es súper chulo, pero creo que nadie lo lleva a cabo en el colegio. Vale, pues mira, te voy a contar una experiencia personal que tuve con El tren de los alimentos. En el cole de mi hija, o de mi hijo, me llamaron para ver cuál era mi opinión. Uh-huh. Era donde el cole, del AMPA. Y yo fui a, bueno, les di una charla, cuál era mi opinión sobre el tren de los alimentos. Desde entonces ya no se utiliza el tren de los alimentos como lo concebimos hoy, ¿no? Y ya te va a dar una pista un poco de qué opino del tren de los alimentos. El tren de los alimentos tiene una idea que es un origen que me parece muy voluntarioso, me parece muy positivo, que es democratizar los desayunos, es decir, que todo el mundo sí siga un guión y evitar de alguna manera que aquello sea un poco un guirigay o la claro anarquía, ¿no? Entonces, bueno, pues se toma una decisión, se consensúa con los papás y se supone que eso se cumple. De tal manera que para las personas, que los oyentes, que ahora mismo no sabemos muy bien qué es el tren de los alimentos, son unas recomendaciones que desde el colegio se da a los niños para que ellos se lleven la meriendita, la media mañana, al cole y de alguna manera todo el mundo lleve el mismo tipo de meriendita el mismo día. Es decir, no lleve uno pan y el otro pues lleve fruta, el otro lleve galleta, porque al final, claro, los niños se pierden un poco, ¿no? Uh-huh. Y la idea de esto es, se supone, que al final lleve una alimentación saludable. Disminuir la bollería y todo eso, si nos da, bueno, pues de alguna manera da una noción a los papás. A mí eso me parece súper interesante y a mí me parece hasta necesario, por no decir que obligatorio, ¿vale? Uh-huh. Porque cuando la salud de nuestros hijos, hay cosas que la voluntariedad habría que perderla para empezar a hablar de ser algo obligatorio. Pero bueno, eso es otro tema mío. Pero el problema que tiene el tren de los alimentos es que si lo analizamos, pues hay un día que es fruta, bien. Sí. Hay otro día que es lácteo, bueno, podríamos discutirlo. Hay otro día que es libre. Uh-huh, ya empezamos. Hay otro día que es galletas o dulces caseros, casero, se supone. Sí, sí, casero. Y hay otro día que es pan con zumito. Uh-huh. Claro, si yo analizo, yo que soy muy inocente, analizo simplemente el perfil calórico de ese tren de los alimentos, pues me di cuenta que el día que tienen la fruta, suponiendo que mi hijo se tomara la fruta entera, se tomaría entre 50 y 80 calorías. Bueno, Pero es que el día que se toma el bocata con el zumito, ese día se puede tomar 250 calorías o 300 sí, calorías sí. perfectamente. Sí, porque bueno, básicamente, dependiendo de cómo sea el zumito, que va, normalmente suelen ser de brick, eso sí. probablemente tenga muchísimo más azúcar que es lo que te vas a merendar en el resto de la semana. Claro, si tomo galletas, por muy caseras que sean, o uno por la haya hecho mi madre o mi abuela, pues sigue teniendo un perfil calórico bastante importante. Entonces al final vamos viendo que simplemente por un poco de sentido común vamos, hay días que tienen un exceso calórico importante y otros días que tienen menos calorías. Sí. Eso ya me va a dar una pista de que eso no está del todo bien equilibrado. Después, si seguimos analizándolo en un entorno educativo, como es un colegio, pues habría que promocionar la salud. Y hay alimentos como pueden ser los zumitos de brick, que son del todo o son todo menos saludables. O las galletas, que por muy caseras que sean, no son del todo saludables. Por mucho amor que la haya puesto mamá o mucho amor que la haya puesto papá al hacerla, no son un alimento saludable, por lo cual obligar de alguna manera mediante ese tren o inducir a los papás a que todas las semanas sí o sí hay que meter un día galleta, cuidado, creo que no. Yo apostaba porque todos los días hubiera fruta o verduras en el tren de los alimentos. Claro, algunos de los papás y algunas de las mamás, incluso algunos de los profes que estaban en esa charla que yo di, se echaban las manos a la cabeza como diciendo, es que eso es imposible. Bueno, es imposible si queremos que sea imposible, porque una de las gran cosas que tienen los niños es que son esponjitas y comen por imitación, igual que hacen las cosas por imitación. Entonces, si todos sus compañeros o todos los compañeros de un crío están comiendo fruta, ese crío termina comiendo fruta. Efectivamente. Si todos los compañeros están comiendo, no sé, barritas de fuet, que tiene 2 gramos de sal cada paquetito de fuet, por cierto, que viene en monodosis, que lo puedes comprar en una gran superficie y que a los niños les encanta y le está dando toda la sal prácticamente que necesita ese niño durante todo el día, pues ¿qué está ocurriendo con ese niño? Pues que él también querrá fuet como sus compañeros. Claro. Si un niño se lleva un dulce que está de moda porque lo ve en Disney Channel o en Clan, pues todos los niños querrán ese dulce, ¿no? Tal es así que la publicidad infantil dice eso, ¿no? Si quieres ser el popular de tu clase, tienes que llevar esta meriendita, o si quieres ser el guay, tienes que llevarte esta cosita. De publicidad alimentaria también tenemos que... Podemos hablar un día del código PAO, que me encanta ese código que no cumple nadie. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que estamos maleducando o dando unos malos modelos de alimentación a nuestros hijos. De tal manera que mi recomendación sería que fruta o verdura, que se puede llevar manzana, se puede llevar plátano, se puede llevar fresa, se puede llevar zanahoria, se puede llevar unos tomatitos cherry. Hay muchas cosas, hay muchos colegios que tienen el plan fruta y entonces algunos días la junta pues les lleva unos cajoncitos de fruta que son muy chulos. Y es sorprendente ver cómo algunos niños que no han tomado cierta fruta en su vida se la comen, o bien por vergüenza torera porque sus compañeros lo están tomando, o bien por imitación, o bien por lo que sea. Y al final se genera un hábito. Yo echo de menos, ahora que lo has comentado, sí que es verdad que yo lo echo de menos en el colegio de mi hija, porque sí que es verdad que hará un par de años que no se lleva a cabo. O no se lleva a cabo, o yo no he tenido conocimiento de que se haya llevado a cabo. Pero sí que es verdad, porque mi hija hay que echarle tierra a los ojos para que deje de comer lo que sea. Pero la fruta le encanta. Si son fresas y uvas, ya acabamos. Y mi hija es de las que cuando la junta hace el plan fruta, se come la suya, se come la de... Va preguntando, ¿tú vas a querer? Porque si no la vas a querer, me voy a comer la tuya, ¿vale? Entonces, sí que echo de menos mucho el plan. Ese es un plan que a mí me llamó mucho la atención. Me parece interesante, no para que los niños coman fruta, sino para darle un toque a los papás de que, oye, que la fruta se puede tomar tiene que estar dentro de un entorno educativo. Y que muchas veces los niños no comen lo que a ellos les gusta, ¿no? Y si tú se lo pones por delante, se lo comen, pero nosotros no tenemos la iniciativa de comprar ese tipo de alimentos porque pensamos que no se lo van a comer. No se va a comer. O lo compramos un día y no se lo comen y decimos, ya no se lo compro más. Claro. Tenemos que pensar que al final nosotros como padres muchas veces damos por hecho cosas que nos sorprendería, ¿no? O sea, no, mi hijo no le pongo fruta porque no se la va a comer. Claro. ¿Pero se la has puesto alguna vez? No, es que mi hijo eso no, porque se va a manchar. Pero tienes lavadora en tu casa. A veces hijo... son excusas que son un poco... Claro, es verdad que la fruta pues hay que tenerla, hay que meterla en un tupper. Sí. A lo mejor hay que envolver un poquito de papel para que no dé golpe y no se parde, que no pasa nada porque la fruta se parde un poquito, o sea que se llama pardeamiento enzimático y no le pasa absolutamente nada a la fruta. Pero bueno, a lo mejor queda más fea cuando la meto en el tupper y se la van a sacar ellos. O a lo mejor hay que pelarla por la mañana en casa y eso les da un poquito de pereza a los papás y es mucho más fácil pues echarle un brick o echarle una galletita. Pero bueno, es que eso es educación lo que estamos haciendo. Claro. Y a colación de esto, que también ese día del tren de los alimentos yo hablé también sobre el tema de las celebraciones en los colegios. Ahora ya no se hacen por el tema COVID, pero bueno, cuando se puedan volver a hacer o cuando se hacían, Yo recuerdo que el día de puertas abiertas en el aula de mis hijos, ¿no?, el día que iban los papás o que íbamos los papás a clase de los niños, ese día resulta que el grupo de WhatsApp de todo del cole, pues todos los papás y todas las mamás, con muy buena fe por supuesto, pues oye, yo voy a llevar un bizcocho que hago muy rico, yo voy a llevar la tetera con el chocolate caliente, yo voy a llevar unos dulces típicos de mi pueblo, yo voy a llevar queso que traen de no sé qué, yo voy a llevar unas galletas de no sé qué. Es decir, al final todos los papás estaban llevando un montón de alimento, algunos ultraprocesados y otros cargados de azúcar o las dos cosas a la vez, y eso lo metíamos dentro del aula. Es decir, todos los valores que se supone que desde el colegio están dando de educación nutricional, intentando fomentar, claro, hábitos saludables, nosotros pues ese día rechazamos. Claro, saltan por los aires el día donde los papás tendrían que decir no, hoy es cuando se va a comer fruta de verdad, porque yo voy a dar el argumento de autoridad con tu profe o con tu seño. Dentro de tu aula, en tu sillita, me vas a ver comer fruta a mí. Claro, te voy a ayudar a que tú lo veas como algo, claro. Oye, fíjate, mi papá come fruta en mi mesa, no lo voy a comer yo también. Bueno, pues ese día justo se come todo lo contrario. Por lo cual, para mí también es un, como decir, bueno, es un boom en la cabeza. Decir, vamos a ver, no queremos educar a nuestros hijos en valores, claro, saludables. ¿Qué hacemos ese día comiendo todo lo contrario? Claro, imagino que si se echaron las manos a la cabeza cuando dijiste que no estaba bien fomentado el tren de los alimentos, cuando dijiste, cuando diste esta opinión, ¿no?, me imagino que también lloverían piedras, ¿no? Sí, bueno, hubo un murmullo en cierto sector y otro sector lo veía como normal, pero es que yo creo que es, creo que es un argumento que tiene sentido, ¿no? O sea, si queremos educar, tendremos que dar ejemplo. Claro, lo que no vale es no dar ejemplo, y menos dentro del entorno educativo que nuestros hijos ven como el sitio donde se aprende, ¿no? La palestra, donde tú vas a aprender. Pues si en ese sitio estoy dándote un mensaje contradictorio al que está dando tu profesor, que es la autoridad en ese momento, claro, y que además tú como el niño estás haciendo de anfitrión, oye, pues qué mal ejemplo estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Es como la fiesta de los colegios, pues las barras de cerveza, marca la que sea, allí puesta. Dice, bueno, pero ¿qué estamos metiendo? O sea, ¿qué tipo de alimentos estamos metiendo dentro de un entorno educativo? No somos conscientes, lo normalizamos, lo vemos normal. Pero a mí me da mucha pena en una fiesta escolar, pues ver ese tipo de alimentos, o en un entorno escolar ver ese tipo de alimentos, ¿no? Bueno, pues volviendo un poco al tema de los alimentos, mi propuesta es que sea siempre fruta o verduras, ¿vale? De hecho, algunos colegios, algunas clases hacen el frutómetro, es decir, a ver cuánta fruta, a ver qué clase es la que gana, porque más niños llevan fruta. Y al final, por imitación, el resto de los compañeros lo llevan y lo hacen. Pues me parece súper interesante. Claro, el frutómetro es muy chulo. El frutómetro. Frutómetro. La clase de mi hijo lo hacían y estoy muy orgulloso que mi hijo lo ganó un año entero. Papá, fruta, que si no, mi clase pierde. Muy bien. Mira. Pues venga, fruta saco. Fantástico, me parece fantástico. Pues lo vamos a incluir, ¿no? Yo lo voy a proponer frutómetro. Yo lo del frutómetro. Correcto. Me parece súper interesante. Pues Jorge, muchísimas gracias por hablar de este tema súper, súper interesante, y muchísimo más tratándose de nuestros niños, ¿no? Que me parece a mí que es algo en lo que tenemos que hacer mucho más hincapié. La salud de nuestros hijos depende de las decisiones que le tomemos nosotros, así que sí, tenemos una responsabilidad importante como padres y como educadores. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Yeah.

Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves traslada a los vecinos y vecinas su firme intención de abrir las dos piscinas municipales este verano 2021. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. Buena acogida del curso de reinserción laboral, autocoaching y empoderamiento para mujeres en situación de vulnerabilidad. El Centro Médico de Gelves cambia su número de teléfono. Abierto el carril Bus Bao que conecta Sevilla y el Aljarafe. Como adelantábamos en la noticia de portada, el Ayuntamiento de Gelves traslada a los vecinos y vecinas su firme intención de abrir las dos piscinas municipales este verano 2021. Para poder cumplir los límites de aforo que van marcando las autoridades en función de la evolución de la actual pandemia, se está implantando una nueva forma de gestión online. Se trata de una app, se llama Sportia, a través de la cual se podrán comprar los abonos, las entradas, reservar estas entradas y además alquilar otro tipo de instalaciones deportivas, pistas, etc. En cuanto al acceso a las piscinas de verano, habrá dos opciones: mediante tarjeta física con lector para el control de los tornos ubicados en las entradas de las mismas, o mediante descarga del código QR en los diferentes dispositivos móviles. Para todo ello es necesario descargar la mencionada aplicación, que se llama Sportia con dos T's, a través de las distintas plataformas según los tipos de móviles como Play Store, Google Play o Apple Store, pero cuando se encuentre finalizada la implantación de la misma. Sobre la fecha exacta de apertura de las piscinas de verano, así como sobre la puesta en marcha de la mencionada app, se informará próximamente por los canales oficiales de información del propio ayuntamiento. Ha comenzado una acción formativa dirigida principalmente a mujeres de nuestra localidad que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Organizado por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves, lleva por título Reinserción Laboral, Autocoaching y Empoderamiento. Sus principales objetivos son establecer metas y objetivos profesionales alcanzables, encontrar formas de empoderamiento personal y laboral, reciclar y establecer nuevos perfiles profesionales y llegar al autoempleo atendiendo a sus propias inquietudes. Esta acción formativa es impartida por Nuria Guerra, que es mentora, formadora y coach en el ámbito de empoderamiento y desarrollo profesional. Las mujeres participantes trasladaron a la organización su buena impresión tras la primera sesión ante unos contenidos muy interesantes. El taller incluye 5 sesiones grupales presenciales y al menos 2 sesiones individuales online y cuenta con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Gelves informa a los vecinos y vecinas que desde esta semana el Centro Médico de Gelves cuenta con un nuevo número de teléfono para atender a los usuarios y usuarias. El nuevo número que hay que marcar para cualquier tipo de gestión es el 95-503-7381. Por otro lado, sigue activo el teléfono de Salud Responde, el 95-554-5060, así como el resto de formas de contacto con los servicios del SAE a través de su propia web. ¡Bonitas zapatillas! Pues tus neumáticos no se quedan atrás. En Midas, ¿no? Claro, igual que tú. Para tu seguridad, un buen agarre lo es todo. Por eso, si compras ahora unos neumáticos Continental en Midas, te llevas hasta 80 euros para compras en adidas.es. Recuerda, el mejor agarre para tu coche y para ti también. Calcula tu precio online en Midas.es. Midas. Te esperamos en la calle Exposición número 12, en el Polígono Pisa. Caracolea Gelves 2021. La primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Gelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las delegaciones municipales de fiestas y eventos, turismo, comercio y desarrollo local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea, ay caracolea. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Nos vamos con las noticias de la comarca. Se ha abierto el carril Busbao que conecta Sevilla y el Aljarafe con 3 meses de adelanto. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha abierto al tráfico este nuevo carril Busbao que conecta Sevilla y el Aljarafe por el Puente de la Señorita, en Camas. Las obras finalizadas del carril han incluido la adecuación del puente y el acondicionamiento del vial y del carril bici existente, arreglando el firme y los elementos que se encontraban en mal estado, como los guardabalastros, las juntas, las barandillas, raquetas o biondas de seguridad, como la retirada también de la maleza y el desbroce del terreno. Se han reordenado los elementos variados para adaptarlos al uso previsto y la correspondiente señalización vertical y horizontal. Por último, se ha instalado todo lo necesario para gestionar el doble sentido del tráfico en la vía. El carril Busbao va a funcionar de momento en un solo sentido, en dirección Sevilla, a la espera de que la Dirección General de Tráfico acometa la incorporación de la tecnología necesaria para que sea reversible, con la instalación de paneles de señalización variable, semáforos y lectores de matrícula al inicio y al final del tramo comprendido entre la avenida Carlos III de Sevilla y la avenida Clara Campoamor de Camas. De esta forma queda abierto el carril Busbao que conecta Sevilla y el Aljarafe. Esta plataforma está pensada para permitir la circulación del transporte público, motos, furgonetas y mixtos adaptables que no superen los 3.500 kilos y vehículos privados con más de un ocupante. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 29 grados de máxima y los 15 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo, resumimos de nuevo las noticias en titulares. Buena acogida del curso de reinserción laboral, autocoaching y empoderamiento para mujeres en situación de vulnerabilidad. El Centro Médico de Gelves cambia su número de teléfono. Abierto el carril Busbao que conecta Sevilla y el Aljarafe. Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros, de momento, lo dejamos aquí. Te juro que no compré.